Estamos recibiendo con muchísimo gusto vía telefónica a Yair Krishke del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos de Brasil. Ahí está, a quien le agradecemos muchísimo, como siempre, este contacto, para nosotros vital para conocer la realidad de Brasil. Buen día, Yair. Buen día, un gusto enorme hablar contigo y con nuestros oyentes. Bueno, lo primero que pedimos a todos los colaboradores de la radio es que nos hagan una especie de relevamiento de qué es lo que está ocurriendo en estos momentos, después de las renuncias del ministro de Educación, después de algunas idas hacia atrás que ha tenido el gobierno de Bolsonaro. ¿Cuál es la situación actual? ¿Qué fuerza, qué fortalezas tiene el gobierno de Bolsonaro para permanecer a cargo del gobierno? Cada vez menos. Cada día que pasa, menos fuerza, ¿no? Porque en verdad es un desgobierno, nada más que esto, ¿no? Porque mira, tenemos gravísimos problemas con la salud pública, el tema coronavirus, y que de alguna manera involucra militares. Bueno, podría decirte lo siguiente, seguimos sin ministro de la salud, ¿no? Hay un tipo que es el general paracaidista, que es el secretario general y que hace como que un viceministro, ¿no? Uh-huh. Acá en Brasil se llama secretario general, que ascendió al puesto, está ahí el que manda en el Ministerio de la Salud, con él llevó 49 militares, la gran mayoría coroneles, pero en total tenemos 3.000 militares en el Ministerio de la Salud. Es una intervención militar en el Ministerio de la Salud. La justificativa sería porque conoce bastante bien el tema de la logística y lo que había un problema grave porque no estaban llegando a los distintos puntos del país material médico, equipamientos, faltan médicos y gente de enfermería. Entonces, ¿cómo son especialistas en logística? Militares. Pero no funciona, no funciona. Entonces, es grave y después vuelvo a comentar el tema militares. Bueno, también no tenemos ministro de Educación, que fue algo así, ridículo, de cualquier manera que te puedes examinar. El que era ministro de Educación, que fue un desastre, el peor ministro de Educación de todos los tiempos de la República de Brasil. Bueno, este señor, encausado en dos procesos en la justicia de Brasil, ¿no? Una muy grave por ofender al ministro de la Suprema Corte, llamarlos de vagabundos y yo los metería en cana y por ahí va. Bueno, este tipo, que está en una situación gravísima, sale de Brasil, aún como ministro de Educación, y se va a Estados Unidos. Bueno, en la condición de ministro de Estado, pudo ingresar en Estados Unidos sin someterse a la cuarentena que el gobierno norteamericano impone a todos los brasileños, ¿no? Entonces utilizó esto. Cuando llegó a Miami, ¿no?, se comunicó con Bolsonaro, con la gente del gobierno Bolsonaro, y ahí inmediatamente, en una edición extraordinaria de un sábado del diario oficial, deja de ser ministro. Entonces tenía la condición de ministro para ingresar en territorio norteamericano. Y luego se publica su demisión, ¿no? Vea qué tragedia está, uh-huh, este desgobierno de Bolsonaro, ¿no? Además, amparándolo de alguna manera para la situación de la justicia. Exactamente, exactamente. La intención mayor era esta, ¿no? Sacarlo de Brasil, porque ahí todo se complica para los procedimientos judiciales, bueno. Pero lo peor de todo, lo mandó con una indicación para ser uno de los directores del Banco Mundial. ¿Te parece poco? El tipo ya fue dirigente de un banco privado acá en Brasil y lo llevó a la quiebra el banco. Llevó el banco a la quiebra. Entonces es un tipo que conoce bien cómo manejar con los temas bancarios, ¿no? Entonces va a ser algo de ovejamen, ¿no? Porque el tipo es un estúpido, un despreparado, ¿no? Y para sacarlo de Brasil, ¿no? Demanda a Estados Unidos, si va a cobrar una buenísima plata, ¿no? Ahí. Entonces, es una tragedia que vivimos nosotros, ¿no? Y bien, justo en un momento que te digo así, yo antes hablaba, comentaba de militares, ¿no? Sí. Es tanto disparate, que en este momento, con todos estos hechos, los cuatro generales que tienen su despacho ahí en el Palacio del Gobierno, ¿no? Están ahí junto a Bolsonaro, que siempre que pasa algo, se manifiestan. Ahora hace casi una semana que no hablan nada, están callados, no dicen nada, nada. Jair. A mí, sí, diga. No, quería preguntarte, porque ha habido un cambio, por lo menos se ha hecho público, un cambio de actitud por parte del PT en las últimas horas. Se hablaba que Lula quería postergar todos los debates en cuanto a la viabilidad o no de un juicio político, pero en las últimas horas, yo supongo que también por estas circunstancias que recién relatabas, se plantea de que Lula ahora estaría a favor de ese escenario. ¿Qué nos podés decir en torno a esto, a la actitud del PT sí, en torno al gobierno de Bolsonaro? Yo te digo así, una cosa hablar de PT, otra cosa hablar de Lula, ¿no? Lula ya fue el PT, por muchísimos años Lula era el PT, ¿no? Pero parece que no es más así, ¿no? ¿Por qué? Y yo te digo así, Lula, bueno, por varias cosas, ¿no? Porque mira, el gran cerebro del PT, el creador de Lula, se llama José Dirceu. Que estuvo preso. Exactamente, esto es el cerebro, el que piensa las cosas. Ya hace una semana él públicamente manifestó una indicación para participar, para concurrir en las elecciones de 2022 del actual gobernador de Bahía, y no Lula. Recordanos quién es él. Rui Costa, uh-huh. Es el gobernador del estado de Bahía. Entonces, la indicación de José Dirceu es Rui Costa para concurrir a la presidencia. No habló de Lula para nada. Bueno, ahora, Lula, una cosa, un apunte, perdón, Jair, que siga siendo un hombre decisivo en las decisiones del PT. Alguien como José Dirceu, con todo lo que pasó y lo que hizo, dice mucho de lo que es el PT, ¿no? Sí, sí, señor. Ah, no tenga la menor duda, ¿no? Es un tipo que piensa, ¿no? Y un tipo muy, muy articulado dentro del PT. O sea, el PT, en verdad, el PT es un gran frente, ¿no? Con una cantidad de grupos políticos. Y José Dirceu pertenece al grupo político hegemónico del PT, ¿no? Entonces tiene una fuerza impresionante. Y esta posición me llamó por demás la atención. Y te digo así, Lula salió de la prisión y salió mal, ¿no? Con un discurso absolutamente equivocado, ¿no? ¿Por qué, Jair? ¿Qué es lo que tiene de equivocado? Sí, digo así, dijo, y la prensa publicó lo siguiente: por suerte vino el coronavirus. Y demostró que este gobierno no sabe gobernar. Sí, pero por suerte, sí, claro. Por favor, ¿no? Mire el desastre. Y entonces, esto, claro, la gente salió para decir, no, hubo un equipo. Lula pidió perdón públicamente dos o tres días después. Pero yo te digo así, el PT puso un gran esfuerzo con el tema Lula libre, ¿no? Bueno, ahora Lula está libre y ellos no saben lo que hacer con Lula libre. Yo digo que escribieron una novela y el capítulo 1 era Lula libre y el capítulo 2 aún no escribieron, no saben lo que hacer. Lula está ahí, ¿no? Y te digo así, y quería esperar, Lula más o menos, imagina lo siguiente, ¿no? Que este gobierno de Bolsonaro, ¿no?, siga hasta el último día, ¿no? Y se va sangrando, para cuando llegue el proceso electoral no tenga más nada que decir, ¿no? Y yo te digo así, es una estrategia política, claro, respecto como estrategia política, pero para el pueblo brasileño es un desastre. Y Haddad, es un desastre. El ex candidato Fernando Haddad, ¿qué papel cumple en este momento del PT, con, como tú señalas, una salida quizá de los lugares de predominancia, de liderazgo de Lula, y una aparición de José Dirceu como por encima de Lula, definiendo el futuro de uno de los partidos también más importantes que tuvo la política latinoamericana? Ah, no, sin duda ninguna. Ahora, mira, Fernando Haddad, ¿no?, fue candidato a la presidencia, pero fue en el último momento, ¿no?, cuando Lula y el PT se dio cuenta que Lula no podría concurrir por la condena, ¿no? Pero fue en el último momento que hicieran a Fernando Haddad el candidato. Y que logró 43 millones de votos. Es mucho voto. Entonces, en mi concepción, Haddad salió electo el dirigente máximo de la oposición. Pero como nadie puede ser mayor que Lula, ¿no? El otro día Lula, cállate, quédate quietito en el canto, no hables nada más nada. Tal. Y fue lo que pasó, ¿no? Haddad desapareció del escenario político. Ahora una y otra vez aparece, pero siempre en el caudal de Lula, ¿no? Como una parte de Lula, del apoyo a Lula y tal, ¿no? Con el permiso de Lula. Exactamente, para apoyar a Lula, ¿no? Jair, ahora pero, sí. Te iba a preguntar, ¿hay un jugador en esta realidad de Brasil que cobra cada vez más importancia, que es el equivalente a nuestra Suprema Corte de Justicia, ¿no? El Supremo Tribunal Federal. ¿En qué medida se ha transformado en un poder que puede sacar o poner gobiernos? Porque actuó contra Lula, contra Dilma, ahora parece encaminarse a enfrentar a Bolsonaro. ¿En qué medida ese Supremo Tribunal se ha transformado en un poder que puede decidir el rumbo de Brasil? Y yo te diría así, ¿no? Constitucionalmente, ¿no?, la Suprema Corte de nuestros países, ¿no? Es un poder, el tal de poder judicial, ¿no? Pero acá en Brasil, ¿no?, especialmente el PT, fue creando un hábito de llevar cuestiones políticas a la Corte. Yo digo así, empezaron a judicializar la política. Y esto es una gravísima equivocación, ¿no? Los temas políticos se resuelven en el ámbito político. Pero el PT creó este mal hábito, ¿no? Y ahí, claro, la Suprema Corte fue creciendo. Yo te digo así, no tiene nada que ver con Lula, nada. Ni tampoco con Dilma, ¿no? Porque, ¿sabes? Son 11 ministros que componen la Suprema Corte. ¿Sabes que de estos 11, solamente 3 no están ahí llevados por la mano de Lula o de Dilma? ¿Te das cuenta? Claro. No es impresionante. El actual presidente de la Suprema Corte fue por larguísimos años el abogado del PT. Y el actual presidente de la Suprema Corte. No, que vive una situación, que te digo así, muy complicada también. Porque mira lo que voy a contarte. Ahora, hace dos años, de repente hay un general que está al lado del presidente de la Suprema Corte. Un general como asesor. Un colega tuyo de la prensa brasileña me entrevistó, me preguntó mi opinión. Yo digo, sí, claro que sí, bueno, si la Suprema Corte va a declarar guerra. No sé a quién, pero va a declarar guerra. ¿Para qué sirve un general? No, y está el general al lado del presidente de la Suprema Corte. No sería de reírse, no fue, si no fue tan trágico para llorar, ¿no? Bien, Jair, para los próximos tiempos, entonces, se espera un debilitamiento aún mayor de Bolsonaro, y el juicio político parece ser el camino casi definido, digamos, desde el punto de vista de cómo se va a resolver este enfrentamiento. Atención, mañana, martes, en el Tribunal Superior Electoral van a empezar a juzgar un tema de las elecciones. De la fórmula de Bolsonaro. Porque, exactamente, Bolsonaro y el general Mourão como vicepresidente, ¿no? Una de las acusaciones es abuso del poder económico, ¿no? Eso se refiere a la utilización de las redes sociales, ¿no? Donde disparaban una cantidad de mensajes falsos, sí. Y yo no conozco cómo esto funciona, pero acá en Brasil se habla de robot. Si un robot dispara no sé cuántas mil mensajes, ¿no? Y quién pagaba esto, quién ponía la plata, fue un grupo de empresarios, ¿no? Y la legislación electoral brasileña prohíbe que empresarios pongan plata en el proceso electoral. Pero como era algo muchísimo novedoso, ¿no?, la utilización de las redes sociales, esto pasó hasta que hubo la denuncia y ahora hay investigación sobre esto, ¿no? E incluso hay una causa en la Suprema Corte que trata de fake news. Y en esto está la campaña de Bolsonaro. Pero en la Corte Electoral mañana empieza a juzgar, ¿no? ¿Cómo esto va a pasar? Bueno, se deciden, ¿no?, condenar a Bolsonaro y su vicepresidente. Bueno, vamos a tener que llamar a nuevas elecciones. Si la decisión de esta Corte Electoral, ¿no?, que se expida el fallo antes de 31 de diciembre, según la Constitución brasileña, se tiene que convocar nuevas elecciones. Y te pregunto, Jair, en ese escenario de nuevas elecciones, ¿qué se espera que ocurra? ¿Hay posibilidades, hay fuerza desde las organizaciones populares, desde la izquierda, para generar un proyecto que pueda ser acompañado por el pueblo brasileño, o en realidad lo que se hace es generar una nueva expectativa en un nuevo escenario del PT como gobierno, o de posiciones más de derecha aún que las de Bolsonaro? ¿Cuál es, desde acuerdo a tu mirada, lo más posible que ocurra? Yo te digo así, yo creo que no va a pasar esto, que no van a convocar elecciones. Porque, y te digo así muy sencillamente, tengo informaciones que a los militares los preocupan mucho en un momento en que la economía brasileña está muchísimo mal, que convocar elecciones, ¿no?, con los debates, todo lo que una elección involucra, ¿no?, sería un momento pésimo para la economía. Entonces yo creo que la Suprema Corte y esta Corte Electoral van a llevar, porque a partir del 1 de enero de 2021, entonces si deciden condenar a esta fórmula Bolsonaro y Mourão, es el Congreso Nacional que elige el presidente. O sea, hay que esperar un poquito más para que sea el Congreso y no una elección. Exactamente, bien. Exactamente. Porque la Constitución de Brasil dice esto, ¿no? Ajá. En los dos primeros años, ¿no? Si hay algo, pasa algo con el presidente o muere o cualquier otra cosa, ¿no? Uh-huh. Asciende el vice. Bien. Ahora, ¿cómo es la fórmula que está con problema? Se tiene que convocar nuevas elecciones. Pasado dos años, entonces es el Congreso Nacional que elige un presidente para cumplir dos años, los dos años restantes del mandato, ¿no? Entonces, yo creo que si esto marcha, si esto prospera, van a salir por esta puerta, ¿no? Muy bien. Por preocupación de los militares. Pero los militares en este momento también, según informaciones que tengo yo, uh-huh, están muy preocupados en lograr una fórmula para salir del gobierno. Porque el desgaste... ¿Tienen candidato los militares? No. Al revés, no quieren saber. No quieren saber, porque digo, sí, los militares brasileños llevaron 30 y pico de años, yo digo, para lavar la cara, ¿no? Uh-huh. De todas las barbaridades de los tiempos de la dictadura. Entonces, ahora se metieron en un desgaste inútil, ¿no? Y el desgaste es tan grande. Yo te cuento esto porque para mí fue muy significativo. Sábado a la noche, en la televisión brasileña, en todos los canales de televisión brasileña, mostraron un hecho que ocurrió en Roraima, plena Amazonia, ¿no? Donde hay el problema del coronavirus, el hospital estaba tomado de gente, salía, estaba en el pasillo con enfermos y tal, y ahí hay un hospital militar. Este es el hospital que montan bajo una carpa, ¿sabe? Esta cosa así, sí, de emergencia, ¿no? Sí, sí. De campaña, decimos nosotros. Es de campaña, exactamente. Bueno, entonces, el general que manda en esta cosa fue al hospital para sacar 6 enfermos y llevar para este hospital de campaña. Se armó un despelote donde enfermeros, médicos, decía: general, ¿qué piensa vos? ¿Qué piensa que sos vos? Acá usted no manda nada. Sí. Fue una cosa así. Yo mirando, sí, no puedo creer. Sí, un general, un tipo que ya es veterano, escuchar estas cosas. No, sí, acá no manda nada. ¿Qué piensas? Ahora vas a elegir quién vas a... ¿Qué paciente vas a llevar? No, no puede. Entonces, el descrédito de los militares está creciendo en Brasil y una velocidad espantosa. Por eso, cuando empezamos a hablar, yo te dije, me llama mucho la atención que los 4 generales que están al lado del Bolsonaro en el Palacio del Gobierno, hace 4 o 5 días que no abren la boca. Entonces, hay una situación muy, muy, muy complicada en Brasil. Muy bien. Jair, nosotros vamos a estar atentos, obviamente, a esto que nos anunciabas que va a ocurrir mañana, el comienzo de este proceso con respecto a Bolsonaro y a Mourão. Y bueno, y también vamos a seguir en contacto contigo para seguir de cerca toda la realidad brasileña, que obviamente nos implica, aunque no quisiéramos, a nuestro país y a nuestros pueblos en general. Un fuerte abrazo y muchísimas gracias. Yo que agradezco, un gusto, como siempre, hablar contigo y con nuestros oyentes. Un abrazo, querido. Hasta luego.